Soy Chini, de la compañía Ramillete Clown, y estoy aquí, en la Biblioteca Trinchera Utopía, para contarles un cuento que me regaló la Dani, de la librería que leo. Guillermo Jorge Manuel José. Pero antes, vamos a hacer los pasos mágicos para contar cuentos. El primer paso mágico, abrir bien grandes los ojos, para así no perderse ningún detalle de la historia. El segundo paso mágico, orejas de elefante. Y el tercer paso mágico es el más mágico de todos. Vamos a imaginar que tenemos una puertita aquí en nuestro corazón. La abrimos y dejamos que la historia entre a nuestro corazón. Y la dejamos guardadita ahí. Y el último paso. Que no se nos vayan a olvidar. Los polvos mágicos. Ahora sí, podemos comenzar con la historia de Guillermo Jorge Manuel José. Escrito por Men Fox. Ilustrado por Juli Vivas. De Ediciones Secaré. Había una vez un niño llamado Guillermo Jorge Manuel José. Y saben, ni siquiera era un niño tan grande. Su casa quedaba al lado de un hogar para ancianos y conocía a todas las personas que vivían allí. Le gustaba la señora Marcano, que por las tardes tocaba el piano. ¡Tin, tin, tin, tin! Y también el señor Tancredo, que le contaba cuentos de miedo. Jugaba con el señor Arrebol, que estaba loco por el béisbol. Hacía mandados para la señora Herrera, que caminaba con un bastón de madera. Y admiraba al señor Tortosa Escalante, que tenía voz de gigante. Pero su amiga favorita era la señorita Ana Josefina Rosa Isabel, porque tenía cuatro nombres, igual que él. La llamaba señorita Ana y le contaba todos sus secretos. Un día, Guillermo Jorge Manuel José escuchó a su papá y su mamá hablando de la señorita Ana. Pobre viejecita, dijo su mamá. ¿Por qué es una pobre viejecita? Preguntó Guillermo Jorge. Porque ha perdido la memoria, dijo su papá. Lo que no es raro, dijo su mamá. Después de todo, tiene 96 años. ¿Y qué es una memoria? Preguntó Guillermo Jorge. Es algo que se recuerda, contestó su papá. Pero Guillermo Jorge quería saber más. Entonces fue a ver a la señora Marcano, que por las tardes tocaba el piano. ¡Tin, tin, tin, tin! ¿Qué es una memoria? Le preguntó. Y ella, que estaba tomando una tacita de té calentita, le dijo, algo tibio, mi niño. Algo muy tibio. Luego fue a ver al señor Tancredo. Ese que le contaba cuentos de miedo. ¿Qué es una memoria? Le preguntó. Algo muy antiguo, muchacho. Muy antiguo. Fue a ver al señor Arrebol. Ese que estaba loco por el béisbol. ¿Qué es una memoria? Le preguntó. Ay, hijo, algo que te hace llorar, jovencito. Algo que te hace llorar. Fue a ver a la señora Herrera. Esa que caminaba con bastón de madera.

solo quiero de curso pasar. Salir como sea del colegio y por una moneda bailar. Que mis pasos me lleven muy lejos, hasta el centro de la capital. Que las notas las ponga la gente cuando vea mis piernas volar. Nunca un 7 me voy a sacar, porque no ponen 7 es por bailar. Hola, el cuento se llama Vivo. Vivo estoy yo, con mis ojos, con mi voz, con los latidos de mi corazón. Viva está la gente que camina por la vida, mis amigues, mis hermanas, mis parientes, mis vecinas. Vivo está el cielo que cambia todos los días, con nubes de colores, con rayos y brisas. Vivos están todos los seres que en el mundo viven. Vivos sus ojos, sus alas, vivas las colas y las escamas. Vivas están las plantas. Ellas crecen despacito y lentamente. Viva está la vida vegetal. Gracias a ella nos podemos alimentar. Vivos están todos en el suelo. El caracol, el ciempiés, el grillo, la lombriz, la tijereta, el escarabajo y los minerales. Viva está el agua, en una nube o en las cascadas, en el rocío de cada mañana. Viva está la montaña, que se pone azul en la mañana. Viva, yo sé que está, porque en la tarde se pone morada. Donde yo vivo, el suelo se mueve, se tambalea y se acomoda. Pero un día, pareciera que la vida ya no está. Los seres vivos dejan de hablar, y una exhalación despide el brillo de los ojos. Las colas, las patas y las alas no se mueven más. Y la mirada de los vivos se humedece. Y entonces creo que la vida se fue hacia algún lugar muy lejos de acá. El día parece una noche larga y sin estrellas, y algunos buscamos la soledad. Poco a poco, entendiendo que la vida nunca se ha ido. Y poco a poco, todo nuevamente parece volver a estar vivo. Y yo sigo viviendo sobre el suelo que guarda en su interior un secreto que no puedo descifrar. Tu recuerdo vive en cada flor que crece y revives en cada insecto y ave que me acompaña. Hoy vives dentro de mí en un lugar invisible. Es ahí donde nos damos un abrazo infinito. Por primera vez vamos a acampar. Contaremos las estrellas que navegan en el manto interestelar.

que tocar para que yo logre cantar y que me ayude en la improvisación. Los otros gatos llegarán y un buen lugar escogerán, pues todos quieren escuchar de nuestra música gozar. Cuentos Andinos, capítulo 2. Al otro día, Flora, siguiendo las notas de la abuela, fue al pueblo de Tilcara y leyó: hace mucho tiempo atrás, en este lugar vivió el pueblo de los Humahuacas. Vivían en una quebrada verde y fértil, en paz con el resto de las tribus. Hasta que un día, una tribu vecina le declaró la guerra. Entonces, la tribu enemiga atacó sorpresivamente. En el asalto, el jefe de los Humahuacas se dio cuenta del engaño y los sentenció. Nunca podrán disfrutar de estas tierras, porque las han conquistado con traición. Al día siguiente, para asombro de los vencedores, los cultivos habían desaparecido. La tierra se había secado, y lo único que se veía ahora, en la quebrada, eran unos enormes troncos cubiertos de espinas, los cactus. Flora miró a su alrededor. Entre las ruinas solo veía cactus, muchos de ellos con hermosas flores. Ahora entiendo a qué se refería la abuela al dejar escrito que esas flores, llamadas cardones, eran las almas de los valientes Humahuacas, pensó Flora. ¿Sabes tú para qué son los camiones? ¿Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. ¿Sabes tú por qué vuelan los aviones? ¿Sabes tú por qué tengo que escribir canciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. Sirven para verlas brillar, los camiones, los aviones para verlos pasar. Las canciones son para decir que todo es interesante, todo es muy interesante. ¿Sabes tú por qué tienes que ir al baño? ¿Sabes tú por qué se trabaja todo el año? Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante. Los marcianos, tienes una idea de lo que hay dentro de un piano. Eso lo sabré y podré hacérmela interesante.

el diablo blanco y sos, te come la patita. Nosotras y nosotros queremos más barcazas con precios justos, mejor infraestructura, autoridades más responsables, una farmacia para Curaco, dejar de contaminar las playas y proteger más la fauna marina y el respeto por los derechos de los niños y adolescentes. Esta fue la producción de los niños y niñas de Radio Minga. De Equipo Loica, Curaco de Vélez, Isla Quinchao, Chiloé. Síguenos en nuestras redes sociales. Separar. El Oa es un río largo y sus aguas magia son. Este río está en el norte y le duele el corazón. El Oa es un río largo y sus aguas magia son. Este río está en el norte y le duele el corazón. Ay, no puedo avanzar, me acaban de ensuciar. Ay, ¿por qué me hacen mal? Desde el cielo han de bajar por un río limpio y puro hasta alcanzar el mar. Aguas dulces cristalinas desde el cielo han de bajar por un río limpio y puro hasta alcanzar el mar. Queda. Bienvenidos al episodio 2 de Demente Infantil, un programa creado por niños y niñas en cuarentena. Mi nombre es Galileo Antu Martínez Demetrio y seré su conductor. En este capítulo estaremos hablando sobre el agua, la importancia que tiene para nuestra vida y el problema de la escasez debido al mal uso que le damos las personas. Lo primero que le preguntamos a las niñas fue, ¿qué es el agua para ti? Bueno, Becky, ¿qué es el agua para mí? Bueno, para mí el agua prácticamente es oro. Sí, oro. Porque no podríamos vivir sin él. Y también es donde habitan muchos animales. Y sin el agua ellos tampoco viven. Es líquido. Y también cae de la lluvia. Y también del río. El agua para mí es vida. Un líquido con el que el humano no puede vivir. Sin él no puede vivir. Para mí el agua es un líquido que viene del hielo, que hace muchos años se derritió en lo que se llamó la glaciación y ahora lo conocemos como agua. El agua es un líquido transparente muy importante para la vida de todos los seres vivos. El agua es que se toma y si se acaba tienes que echarle mucha agua y después el agua, si se derrite con el hielo, lo tienes que cargar de nuevo el agua. Un líquido que se puede tomar y también pueden haber ríos porque usan agua y es como la casa de un sapo y una tortuga y otras cosas de marinas. El agua para mí es un recurso de vida, es algo que todos necesitamos para vivir, porque sin el agua no podríamos estar prácticamente vivos, porque el ser humano vive una semana sin agua, nada más. El agua es necesario para la vida, porque sin agua no hay plantas, sin plantas no hay fotosíntesis, sin fotosíntesis no hay oxígeno, sin oxígeno no hay vida. Si en la raíz del canto se escribe un lamento, no hay azar, es el momento de enfrentar cada sensación y cada pensamiento, porque es la tierra la que habla, la que siente, vive y muere en alma, y con ella nosotros, porque estamos hechos de tierra, de lo más preciado, agua. Si allá en el cielo, en el fondo y la montaña, baja la tierra, agua. Como quien cree en la mirada, en los ríos y en los lagos. Agua. Si somos parte de los valles, del silencio, el mundo entero. Está mi aliento en mi respiro, en mis sentidos, mis entrañas. Agua. nosotros somos agua, manantial del universo. Agua. En lo sagrado de la tierra, de lo vivo del humano. Pobre aquel que cree que es dueño de los árboles y el viento. Agua. Pues no ha entendido que somos conciencia y agua. Estás escuchando Demente Infantil. El 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua. 2,5 es agua dulce y un 0.62% corresponde al agua disponible para consumo humano, agrícola e industrial. Chile es una de las naciones con mayores probabilidades de enfrentar una disminución muy notable en el suministro de agua. Esto debido a una mala gestión del recurso, aumento de demanda y el sobreotorgamiento de derechos. Por eso la necesidad de cambiar el enfoque actual de la gestión del agua aparece como urgente. Escucharemos a continuación qué respuestas nos dieron las niñas y los niños cuando les preguntamos si creían que el agua se iba a acabar. Por un lado creo que el agua se va a acabar y por el otro no. Por el lado que creo que sí es porque la gente está haciendo muy mal uso del agua y están tomándoselo para las cañerías y esas cosas, las marcas. El agua no debería tener marcas. Y creo que no porque hay demasiada agua en el mundo para que se acabe. No, porque se evapora. Y ahí en el mundo no habrá más agua. Pienso que se evapora y hace lluvia. Y también el mar está con agua. lo del agua que se va a acabar, sí, es probable. Y tampoco no al mismo tiempo, porque los glaciares se están derritiendo a gran velocidad. Entonces es probable que algún día todo quede inundado, pero como usamos excesos de gastos de agua, es probable de que todo esté igual, pero se inunde muy a poquito. Hay que cuidar mucho el agua. Yo creo que el agua no se va a acabar, pero el agua potable algún día se va a acabar por la contaminación que está produciendo el hombre. Y créeme, no es un buen momento para hacer contaminación, no lo es. Nunca se va a acabar el agua porque se va a evaporar y luego va a llover y luego va a caer y luego se va a evaporar. Y no hay más agua en la casa, le tienen que echar el agua del mar y la traes un poquito a la casa. Y cuando comes tienes que echar un poquito en vaso agua y se derrite el agua con el calor. Porque los helicópteros de los bombos sacan el agua y la laguna ya está casi vacía. ¿Crees que se va a acabar? Sí. Por los helicópteros que sacan agua de los bomberos para apagar el fuego. El fuego que no me acuerdo quién lo hace, pero creo que lo hacen los pacos y otras personas que sin querer se tiran uno de los que se puede fumar. Mi idea, la verdad. Sí, creo que algún día el agua se va a acabar porque hay gente que se está volviendo rica a través de la venta de agua. Y eso es injusto porque no te dan agua a ti y el agua la venden más cara y el agua nunca se debería vender. Yo creo que si usamos agua en exceso, algún día puede que se acabe. Pero si seguimos usando las desalinizadoras, podemos recuperar mucha agua. Y ahora algunas cosas curiosas sobre el agua. ¿Sabías que los animales de agua dulce se están extinguiendo 5 veces más rápido que los animales terrestres? Con solo 4 litros de gasolina se puede contaminar hasta 2.8 millones de litros de agua. ¿Sabías que en promedio cada persona utiliza 190 litros de agua por día? Más de 2/3 del agua consumida en el hogar se utiliza en el baño. ¿Sabías que una llave que gotea desperdicia más de 75 litros de agua por día? Y luego de estas curiosidades quisimos saber si las niñas en sus casas cuidan el agua y cómo lo hacen. Escucharemos qué nos cuentan. Para cuidar el agua, ¿qué hago yo? Bueno, trato de no gastar mucha agua y eso. Y no gasto el agua. Yo la cierro y la enciendo cuando quiero lavarme las manos y tomar agua. Y también yo estoy cuidando el agua muy bien. Yo cuido el agua porque es para los animales y el mundo se va a evaporar, mamá. ¿Qué hago para cuidar el agua? No sé. Casi nunca me lavo las manos, entonces no sé. No ocupar lo menor de mis necesidades. Solo lo ocupo cuando creo que es necesario. Cuando tengo las manos muy calientes, cuando esas cosas, no la ocupo demasiado y creo que de esa forma podría cuidar el agua, ¿no? Algunas personas usan el agua para cosas innecesarias. Yo Lo que hago para cuidar el agua es cerrar muy bien las canillas. Siempre que voy a un río y encuentro basura tirada, no la tiro al agua. En vez de tirarla al agua, la tiro al tacho. Nunca contamino el agua yo. No ocuparla en exceso. Tenés que no dejar abierta la canilla cuando te vas a lavar las manos o a lavar los dientes. Por ejemplo, no bañarse con mucha agua. Siempre cerrar la canilla cuando te lavas los dientes. No dejarla abierta mientras te los estás lavando. ¿Tú cuidas el agua? Sí. ¿Cómo? No lo cuido. Porque no sé cómo cuidarlo. Yo, para cuidar el agua, me lavo los dientes con muy poquita agua. O sea, ocupo agua, pero con poca, y después cierro la llave. Y en vez de enjuagarme con agua, me enjuago con enjuague bucal. Para cuidar el agua, utilizo todo tipo de agua. Con las que me baño, no las usamos y usamos para regar las plantas. Lo mismo para lavar los platos, todo eso lo usamos. Estás escuchando Demente Infantil. Apaga la luz, corta el agua. Apaga la luz, luz, y corta el agua. Porque si tú no lo haces, se vendrá la guerra, la bomba. Porque si tú no lo haces, se vendrá la guerra, la bomba. Sobrepoblación, la guerra por el agua, la guerra, la bomba, la guerra de la dominación de los medios de comunicación. Mira cómo gobiernan tu opinión y con el miedo tu voluntad y razón. Apaga la luz, corta el agua, apaga la luz. Preñada. forma de semilla de sol y viento. Y apaga la luz. Y ya se va terminando este episodio número 2 de Demente Infantil. Esperamos que les haya gustado y les haya ayudado a repensar sobre cómo contribuir con un mejor uso y rendimiento del agua. Para concluir, escucharemos unas reflexiones de las niñas y los niños que quisieron dejarnos sobre el agua. Siempre sonido sonriente, dame, que es grande. Bueno, sí, quiero agregar algo sobre el tema. Mis tíos viven como en el bosque o algo así. Y tienen cosas también de valor y tienen un río corriendo detrás de ellos. Por un tema de diversión, tal vez podría yo robar el agua en vez del dinero, pero por un tema ético, robaría el dinero en vez del agua para no gastarla. Es como un pequeñito, no sé, como dilema. Hay que cuidar mucho el agua porque si no nos moriríamos. Hago una reflexión. Bueno, que es muy común, que está siendo súper gastada, que también el agua se regenera a grandes velocidades. Porque, bueno, los glaciares se van derritiendo, vamos perdiendo agua, vamos leyendo. Y acumulando agua al mismo tiempo. Y eso. Que el agua se va acumulando y luego vuelve. Se acumula, vuelve infinitamente. Así que eso es todo. Reciclo botellas. Llego y reutilizo cosas. En el futuro, si se nos acaba el agua, también se nos acabaría la vida. Y todo el ecosistema mundial. Eso era lo último que quería decir. ¿Del agua? Es que me puedo meter a las piscinas. Eso. Y que puedo bañarme y con flotadores puedo flotar. Esas cosas. Quiero agregar una reflexión que es sobre que la gente pare de malgastar el agua. Que paren, que la midan, que ellos midan el agua. Y si te cortan el agua, no te la pueden cortar para siempre, porque te estarían negando un derecho. Una historia de agua. Había una vez un niño llamado Gotita que fue a su casa y fue a comprar. Y dijo que no estaba tan lejos de su casa y volvió a su casa y almorzó y se fue a ver celu y después estuvo ahí y fue a pasear. ¿Sabes que es un libro corto? Y ya terminó. Era un cuento corto. Ahora voy a contar un chiste de agua. ¿Por qué el mar siempre está de moda? la nueva ola. Los niños y niñas que dieron voz en este capítulo fueron... Hola, me llamo Virginia Tascientes Martínez y tengo 10 años. Hola, me llamo Aleli, tengo así... ¿Cuánto es eso? No lo sé. Cuenta tu dedito. Tengo 3. Me llamo Danae Alexia Álvarez Sorota Miranda. Soy Francisco, tengo 3 años. Y yo soy Agil y tengo 10 años. Hola, soy Juan Fidel, tengo 6 años, casi 7. Ya, soy Vicente Samson Olivares de 10 años. Malena Anaí Farina González. Hola, soy Katari, tengo 10 años. Lautaro, 5 años. Yo soy Luciano Villalobos Arias y tengo 10 años. Las canciones que sonaron en este capítulo fueron Agua, del cantautor chileno Cristian Zárate, Apaga la luz, de Evelyn Cornejo. La cortina musical fue la canción Agua, de la banda argentina Los Piojos. Y para despedirnos escucharemos El hombre y el agua, de Joan Manuel Serrat. ¡Chau! Y gracias por escuchar Demente Infantil. ¡Hasta la próxima! Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Si el hombre es un niño, el agua es París. Si el hombre la pisa, el agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. Brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar, agua, barro en el camino, agua, que esculpes paisajes, agua, que mueves molinos, hay agua, que me da sed nombrarte, agua, que le puedes al fuego, agua, que agujereas la piedra, agua, que estás en los cielos, como en la tierra. Brinca, moja, vuela. suela lavar. Agua que viene y va, río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Flora, Cuentos Andinos, capítulo 3. El viaje de Flora continuó. Tomó un bus y cruzando la cordillera de los Andes llegó a Monte Patria. Este era un pueblo en medio del desierto con la tierra cubierta de flores rojas. En su libro leyó: cuentan que un valiente minero llegó a Monte Patria en busca de un tesoro. Había recorrido todo el desierto sin poder encontrar nada. Y allí, en este pueblo, encontró a Ñañuca, una dulce joven. De inmediato se enamoró de ella y se quedó a vivir en el pueblo. Fueron felices hasta que una noche el minero soñó con un espíritu que le reveló dónde estaba el tesoro. El minero decidió partir a pesar de los ruegos de la dulce Ñañuca. Y nunca más volvió. La triste Ñañuca esperó con paciencia el regreso de su amado hasta que murió de pena. ¡Ay, qué triste historia! Suspiró Flora, caminando entre las Ñañucas. ¿Y cómo terminó esta historia? Le preguntó Flora a una anciana del pueblo. Dicen que al minero se lo tragó el espejismo de la pampa. Y a la joven la enterraron una tarde lluviosa. Al día siguiente, el valle amaneció cubierto de estas flores rojas a la que llamaron Ñañucas, le contestó la anciana. Fin. En esta casa no eres bienvenido. Mamá de la silla, chilla que chilla, que nadie me ayuda, ¿quién me lo pilla? Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido. Papá de la pieza se pone a gritar. Un premio le doy a quien lo pueda agarrar. Mamá de la silla, chilla que chilla, que nadie me ayuda, ¿quién me lo pilla? Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido. Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido. Y desde ese día ya nadie lo vio. Les cuento un secreto. Lo tengo yo. Te lo voy a explicar. Todos quieren ser yacatos jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave quedó atrás, como el vals y el tango. Escuche un buen jazz, no ambiciona uno más. Ritmo sabrosón.

cerdos chillones, vendedores y aldeanos vociferando. En una sola palabra, un barullo que Miquita nunca había visto y escuchado en su vida. Pero, ¿qué podía hacer? Había tomado una decisión muy arriesgada y ya no había vuelta atrás. Cogió fuerzas, dio un salto y corrió a toda prisa entre el gentío. Nadie se dio cuenta de que Miquita, y los únicos que alcanzaron a verlo, lo confundieron con un perro pequeño. Al llegar al lugar donde estaban encerrados los pollos, se detuvo un minuto para ver cómo abriría la jaula y robaría la presa. Pero pronto, un perro detectó su presencia. Miquita, asustado, miró al otro lado, y un segundo perro, esta vez de gran tamaño, lo miraba fijamente. Lo habían descubierto. ¡A correr! Y así lo hizo entre vendedoras y canastos llenos de huevos, mantequilla, champiñones frescos y otras cosas ricas que estaban para la venta. En un instante, alcanzó una de las salidas y saltó una cerca hasta caer en el patio de una casa. Sentía a los perros tras él. ¿Qué hacer? Estaban muy cerca. Mirando a su alrededor, Miquita encontró un barril en la esquina del patio y sin pensar demasiado saltó dentro para ocultarse. Tuvo suerte, pues apenas saltó dentro del barril, apareció la jauría de perros. El más grande gruñó. «Él estuvo aquí. Siento su olor. ¡Búsquenlo!» Los perros se precipitaron sobre el pequeño patio, hurgueteando, arañando, oliendo, pero fueron incapaces de encontrar signos del zorro. Algunos se acercaron al barril, pero el mal olor que allí había los alejó. Finalmente, cansados e impotentes, se fueron. El barril que le había dado tan inesperado refugio a Miquita estaba lleno de pintura azul. En la casa vivía un pintor que reparaba bancas de parque. Al día siguiente debía pintar de azul una gran cantidad de ellas y tenía en el barril la pintura lista para el trabajo. Miquita estaba casi completamente hundido en la pintura. Apenas había dejado su hocico afuera para respirar. En esas condiciones esperó a que el peligro pasara. El olor a pintura lo ahogaba, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Por suerte estaba vivo. Permaneció así hasta que llegó la noche. Protegido por la oscuridad, tomó fuerzas y saltó del barril. Corrió cuán fuerte pudo, casi con los ojos cerrados, hasta salir de la ciudad y llegar al bosque. Había dejado tras él un largo rastro de huellas azules. Cansado y hambriento, se introdujo en una guarida abandonada y se quedó dormido. Al despertar, tenía un hambre descomunal. Salió sigiloso para atrapar su primera presa. Pero ahora, a la luz del día, podía mirar su cuerpo. ¡Dios mío! Gritó con indignación. Se miró nuevamente. ¿Qué había pasado con su pelaje, su cola, sus patas? Se había convertido en un animal horrible de color azul. Estaba cubierto por unas escamas azules y su cola, antes ligera, ahora parecía un garrote con púas. Se sacudió sin resultado. Rodó por la hierba sin resultado. Trató de lamer la pintura que impregnaba su pelaje sin resultado. Corrió al estanque y se lanzó al agua para lavarse. También sin resultado. La pintura se había secado, estaba sólida y ya no se salía. Hiciera lo que hiciera, seguía pintado todo de azul. En ese preciso momento, el hermano lobo pasó por allí. Él conocía bien a Miquita, pero ahora, viendo a este inaudito animal azul, con los pelos parados y con una cola pesada que parecía hecha de bronce, aulló de miedo, salió corriendo para dar la alarma. Pronto se encontró con la loba, un poco después con el oso, el jabalí y el cervatillo. Todos ellos le preguntaron cuál era el problema. El lobo suspiró. abrió sus ojos y balbuceó. ¡Él está ahí! ¡Es horrible! ¡Es feroz! ¿Pero qué es?, preguntaron sus amigues. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Es terrible! Los animales intentaron calmar al hermano lobo, pero fue imposible. Entonces decidieron ir todos juntos a ver quién era ese ser monstruoso. Llegaron al lugar donde Miquita seguía corriendo, intentando sacarse la pintura. Al ver la escena huyeron despavoridos. Nunca habían visto un animal tan extraño y violento. Y si bien Miquita estaba preocupado por la pintura que cubría todo su cuerpo, empezó a darse cuenta del efecto que su apariencia generaba en los animales. Entonces se dijo, bueno, no es malo que me tengan miedo, podría serme muy útil. Levantó la cola y, sacando el pecho con orgullo, entró en la profundidad del bosque y empezó a recorrerlo con tranquilidad. Mientras tanto, la noticia de la nueva y aterradora bestia se había extendido por todos lados. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Entonces Miquita decidió ir al encuentro de los animales. Los encontró reunidos cerca de la laguna. Muy lentamente se sentó en el madero reservado normalmente para el oso. Los animales se quedaron a la distancia temblando, listos para huir en cualquier momento. El zorro les habló primero con suavidad. «Mis queridos, no teman, acérquense, tengo algo muy importante que decirles». Pero los animales no se acercaron y solo el oso, apenas respirando, se atrevió a preguntar, ¿Quién eres tú?». «Acércate y te lo explicaré todo», dijo el zorro amablemente. Los animales se movieron un poco más cerca. «Escuchen, mis queridos», dijo el zorro, «y alégrense. Esta mañana Dios me hizo de arcilla celestial y me dio la siguiente instrucción. Baja a la tierra, el reino animal está sumido en injusticias y desorden. Conviértete en el zar de los animales, llévales el orden y justicia y por ningún motivo dejes que alguien los dañe». Al oír esto, los animales aplaudieron. Luego, el mono tomó la palabra. «¡Oh, señor! Entonces usted debe ser nuestro benefactor, nuestro zar». «Sí, mis hijos», dijo el zorro con gravedad. Una felicidad sin precedentes se apoderó del reino animal. Inmediatamente se restableció el orden. Las águilas y los halcones cazaban pollos, los lobos y los osos atrapaban ovejas. Todo era dispuesto en una enorme pila. El nuevo zar tomaba las mejores presas para sí mismo y repartía equitativamente el resto entre los hambrientos. De nuevo había alegría, de nuevo había gritos de asombro y gratitud. ¡Qué zar! ¡Qué gran benefactor! Con este zar viviremos como dioses hasta el fin de los tiempos. Los días pasaron. El zorro Miquita se había convertido en un zar tranquilo y benevolente. Ya no tenía que ir a cazar, atrapar y matar para sí mismo. Sus ministros le llevaban todo listo, desplumado y cortado. Miquita vivía feliz, como nunca. Solo tenía una gran preocupación: que la pintura pudiera desprenderse de su piel y que los otros animales reconocieran quién era en realidad. Por ello, nunca se ponía bajo la lluvia, ni andaba contra el viento y siempre dormía en una suave colcha de plumas. Así pasó un año y los animales decidieron celebrar a lo grande la llegada del zar salvador. Planificaron un gran concierto. Primero debutaron los osos, en coro bramaron y los robles temblaron. Luego vinieron los lobos y lobas que huyeron con tal profundidad que el público estaba completamente conmovido. Finalmente, se dispusieron pequeños cachorros de zorro, quienes comenzaron a aullar una melodía dulcísima. El zar estaba emocionadísimo con todo ese despliegue de arte y amor de sus hermanos pequeños, y después de un rato no pudo contenerse más. Y sin imaginarse las consecuencias que vendrían, alzó su hocico, como no lo había hecho en mucho tiempo, y aulló lo más fuerte que pudo. «¿Pero qué es esto?», se dijeron los animales. Todos los cantantes de inmediato se callaron. La cortina que cubría el engaño, de pronto, cayó ante los ojos de los ministros y ayudantes del zar. «Pero si se trata de un zorro común, y que además está cubierto con pintura barata», exclamaron. «¡Oh! ¿Y nosotros que pensábamos que era algo especial? ¡Oh, qué mentiroso! ¡Oh, qué fraudulento!», gritaron con fuerza los animales. Olvidándose de sus buenos modales y llenos de ira por haber sido engañado durante tanto tiempo, los animales cayeron sobre el infortunado zorro. El zorro Miquita apenas alcanzó a arrancar. No se supo más de él ni de su pelaje azul. ¡Ah! ¡Ya se fueron todos! ¡Sobaby Lobo, acompáñame con la guitarra! La raíz del rosal, de Gabriela Mistral. Bajo la tierra, como sobre ella, hay una vida, un conjunto de seres que trabajan y luchan, que aman y odian. Les contaré lo que hablaron cierto día al encontrarse un hilo de agua y una raíz de rosal. «Vecina raíz, nunca vieron mis ojos nada tan feo como tú. Cualquiera diría que un mono plantó su cola en la tierra y se fue, dejándola. Parece que quisiera ser una lombriz, pero no alcanzaste su movimiento en curvas graciosas y solo has aprendido a beberme mi leche azul. Cuando paso tocándote, me la reduces a la mitad. Feísima, dime, ¿qué haces con ella?». Y la raíz, humilde, respondió: «Verdad, hermano hilo de agua, que aparezco ingrata a tus ojos. El contacto largo con la tierra me ha hecho color café, y tanto trabajo me ha deformado, como deforma los brazos al obrero. También yo soy una obrera. Trabajo para la bella prolongación de mi cuerpo que mira al sol. Es a ella a quien envío la leche azul que te bebo, para mantenerla fresca cuando tú te alejas. Voy a buscar los jugos vitales lejos. Hermano hilo de agua, un día saldrás al sol. Busca entonces la criatura de belleza que soy bajo la luz». El hilo de agua, incrédulo pero prudente, cayó, resignado a la espera. Cuando su cuerpo palpitante ya más crecido salió a la luz, su primer cuidado fue buscar aquella prolongación de la que la raíz habló. ¡Oh! Lo que sus ojos vieron era una espléndida primavera, y en el sitio mismo en que la raíz se hundía, una flor rosada, graciosa, endulzaba la tierra. Colgaban de las ramas muchas cabecitas rosadas que hacían el aire fragante y lleno de secreto encanto. Y el arroyo se fue, meditando por la pradera en flor. ¡Oh! Como lo que abajo era hilacha áspera y café, se torna arriba seda rosada. ¿Cómo hay fealdades que son prolongaciones de belleza?

Reemplazamos tapas fritas y también los masticables. Mejoramos tu defensa si te damos mineral. También algo de fibra para tu flora intestinal. Somos los Mutantes, muy finos y elegantes. Les damos energía y bajas calorías. Somos los Mutantes, puletos estudiantes. Les damos vitaminas, mejorando tu vida. Los palafitos, porque los palafitos son la identidad de Chiloé. Cuidemos la pesca y la agricultura de Chiloé. Aprendamos de la cultura mapuche de forma divertida. Y no pierdan las costumbres y tradiciones de Chiloé. Cuidemos la costanera para vecinos y visitantes. Y no botar la basura en la tierra y en el mar. Cuidar la tierra y el mar para que Caicay y Tentén Bilú estén felices. Cuidemos la vida marina. Bajo el espacio